Bueno, esta práctica consiste en realizar tres tareas, básicamente, todas relacionadas con los bancos de imágenes y con el artículo de Luis Codina que nos ha facilitado el profesor, entender los bancos de imágenes. En primer lugar, he rastreado todas las imágenes que hay en mi blog en la página de TinyEye. En TinyEye, pues, al rastrear mi fotografía subida de mi ordenador, te dice en cuántas versiones está, en cuántas páginas está, y puedes ir comparando cada una o incluso puedes ver si está libre de derechos o no. En segundo lugar, he visto los tres screencasts que ha colgado el profesor. Cada uno muestra una página, explica un banco de imágenes. Y estos tres bancos de imágenes los he comparado un poco viendo estos vídeos. Y en cada uno, en Edge Photo Stock, en Getty Image y en Corbin Image, he buscado una foto que me ha convenido para este post, que son tres fotos de Salvador Dalí que las he puesto en un link en este post. Y por último, he realizado este breve comentario hablado. Y eso es todo. Y espero que os guste el post.